Bienvenidos a PostSketch, tu podcast de ilustración. Hoy hablaremos sobre uno de los mejores ilustradores del mundo, Christoph Newman. Christoph Newman nació en el año de 1970, al oeste de Alemania, y actualmente es ilustrador, artista y diseñador gráfico. Estudió en la Academia Estatal de Bellas Artes. Después de sus estudios, se mudó a New York en 1977. Su trabajo más conocido es el que ha hecho para la revista New Yorker, Atlantic Monthly y The New York Times Magazine. Una vez visto su trabajo, casi que preferimos quedarnos con la descripción que da de sí mismo, un visual storyteller, o para quien no esté familiarizado con el término un narrador de historias. Y es que Newman sí es un verdadero narrador de historias, eso sí, ilustradas, que nacen de los objetos cotidianos que encuentra a su alrededor y de su inmensa imaginación. Además, ha sido reconocido como uno de los mayores exponentes de la ilustración en la actualidad, a tal punto que su trabajo fue resaltado en el primer episodio del documental Abstract de Netflix, como el mejor ilustrador del mundo. Newman tiene la habilidad especial de ver lo que otras personas no ven. Toma cualquier tipo de experiencia cotidiana y la transforma en atractivos juegos visuales. Y desde 2008 lo viene demostrando, distorsionando la perspectiva de las personas con divertidas sátiras de la cotidianidad en el mundo, en su blog Abstract Sunday. En él encontramos una gran variedad de proyectos, en los cuales aprovecha el uso de las nuevas tecnologías, aplicando algunos de sus proyectos realidad aumentada, animación, stop motion, para así darles una mayor conceptualización de mensaje, y explorar nuevos medios para expresar o plasmar su manera de ver el día a día. El trabajo de Christoph Newman es tan importante que ha aparecido en las portadas de El New Yorker, El Time Wire, The New Yorker Time Magazine y American Illustration. Ha ganado diferentes premios como lo son el AIGA, el Art Directors Club y los del IED Award. En 2010 fue invitado a formar parte del Hall of Fame del Art Directors Club. Uno de sus trabajos más innovadores fue el que realizó para la revista New Yorker, el cual hace uso de la realidad aumentada en un paisaje animado con la aplicación gratuita Uncover, demostrando así su versatilidad al combinar la ilustración y la animación 3D, usando las nuevas tecnologías en realidad aumentada, dándole nueva vida y mayor perspectiva a su desbocada imaginación. Gracias a sus grandes contribuciones, podemos aprovechar a Newman como un referente de innovación en las nuevas propuestas para desarrollo multimedia, combinando así gráficas minimalistas con ideas creativas para lograr obtener proyectos sobresalientes en el mercado. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado nuestro ilustrador de la semana. En el próximo episodio hablaremos de una de las leyendas de leyendas, Hayao Miyazaki. Los esperamos.